oración por mi enemigo. El enemigo es breve como un siglo, algo más que un colmillo, menos que una araucaria. Suele esperar afuera, repta detrás del viento, puede herir a mi hermano si se demora el alba. El enemigo es breve, pero puede hacer daño. Cortar un gajo ahora, envenenar mi canto. Puede hacer que me nazcan cuchillos de los dientes y buscarme la boca para luego acusarme. El enemigo sabe que no tengo parientes, ni blasón en la puerta, ni abuelos magistrados. Puede urdir que soy vago y mal entretenido y mostrar las hilachas de mis antepasados. Puede, como ha podido todo este breve tiempo, pasar gato por liebre y comerse el venado, mientras la buena gente me mira a la intemperie y en tanto se persigna, me da vuelta la cara. Es un Goliat de hierro el enemigo mío, gigantesco, electrónico, atómico, blindado, pero es breve, epidérmico, aéreo, bullanguero, y olvida entre su estrépito que yo vengo de abajo, que soy un sacerdote del aire y la madera, y que escribí la Biblia entre el dolor y el fango, que no hay flor en la tierra que no me considere, no digo el jardinero, pero digo su hermano, que el cereal, el último cereal que nos quede, lleva en su piel ardiendo el sabor de mis manos, y que el pan que se come cuando muerde la espiga le filtra en la saliva el calor de mi sangre. El enemigo es loco y breve como un siglo. Imagina que Cristo es un hombre y tres clavos, y porque nunca supo cuánto dura un rebelde, bebe su hiel y eructa hacia las navidades, oficia fríos rezos en la misa del oro, gatilla las tinieblas, bombardea rosales, tiene un perro, una amante y dos psicoanalistas que le amansan la muerte dos veces por semana. Y él, que nunca me ha visto ni por fotografías, cree que ando en su sombra y soy una navaja. De noche, cuando cae a la estepa del sueño, cuando lo desenchufan sus enchufados amos, transpira, grita, salta y enrosca su culebra, igual que una culebra herida por el rayo. Nadie puede con él dormido ni despierto, ni bonachón, ni alegre, ni triste, ni nostálgico. Ha sido condenado a llevarse a sí mismo. ¿Y quién puede impedir que esté solo de a ratos? Yo, que siento y consiento la piedad por la vida, que amo desde hace siglos la salud de los árboles, pienso que él debería regresar al origen y aprender con la flor los rituales del agua. Pero ¿quién lo desnuda como en un nacimiento? ¿Quién le olvida la sombra, los crímenes, el cáncer? ¿Cómo lo llevo herido a un sitio campesino y digo pan o hierba sin que la vida estalle? ¿Y acaso? Digo acaso porque todo es posible. Él puede en lo profundo volver a la inocencia. Puede mirar a un ciervo porque solo es de música y no matar su leve sinfonía en el aire. Él, que no entiende nada que no sea de acero, de dólar consistente, de exacto porcentaje, soportará sin riesgo adentro de su pecho el enorme estallido del amor en su sangre. Esas detonaciones de los niños en ronda, la madre que los llama con la torcaz y el álamo. No sacará el revólver cuando vea la vida frágil como la lluvia, desnuda como un cántaro. No empezará de nuevo este torpe asesino a jugar al guerrero y a comerse el venado. Yo sé que mi enemigo es breve como un siglo. Un colmillo en cenizas, menos que una araucaria. Hay pueblos que lo asedian delante de los vientos y ya no tienen tiempo para esperar el alba. Pobre de mi enemigo, tan breve en su masacre. Aquí, al pie de los vientos, digo que en paz descanse.